trabajo un autorradio que está ubicado también en el Máximo Paz. Ajá. ¿Y un autorradio qué sería? ¿Colocación de alarmas? Sí, exactamente, todo lo que tenga que ver con autos. Mira vos, qué bueno. Sí. ¿Y cuánto entrenas por día? Y entreno dos veces por semana y lo que se puede, ¿no? A raíz del trabajo que tengo, cuando tengo tiempo, entreno un poco más. Uh-huh. Y, Jay, a ver, y si vos te dedicases full time a esto, ¿no? Y decís, bueno, me voy a dedicar a esto. Por supuesto, la situación no es fácil para poder dedicarse exclusivamente a esto, sí, porque tenés que parar la olla. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 21. 21 años, bueno. ¿Cuánto tiempo sería lo ideal dedicarle, a en este caso, a la formación tuya como taekwondista? Y si me tengo que dedicar full a esto, sería, no sé, todo el tiempo, todo el día. Ajá. Porque no, la verdad que creo que sería difícil vivir de esto. Sí, pero vamos a imaginar, voy en algo un Chris Manich, algo alocado, claro. Digo, alguien que tenga una beca, qué sé yo, lo que fuese. ¿Qué tendrías que entrenar? ¿Dos turnos? Tres también. ¿Tres turnos? Sí. Mirá vos, pero pará, porque acá esto habla bien de vos. Porque vos tendrías que entrenar tres turnos por día para poder, justamente, si te dedicase full time a esto. Claro, tal cual. Y vos entrenás dos veces por semana. Dos veces por semana. Después seguramente entiendo que irás al gimnasio, a correr, algo más harás. Claro. Pero si entrenando dos veces por semana, que claramente das ventaja, porque debe haber otros que entrenan mucho más, pero por tus obligaciones no podés, igual estás preparándote para competir en un torneo panamericano. Es importante esto. Sí, sí, sí, estamos a full, sí. Uh-huh. Es difícil, pero sí. Y contame otra cosa, ¿cómo van proyectando la preparación de esto? Y entrenaba a full, nos juntábamos un par de veces, la verdad estamos haciendo un par de cosas, pero nada. Uh-huh. ¿Qué están buscando? ¿Los fondos ahora? Claro, exactamente, estamos a full con eso, vendiendo rifas, haciendo eventos, organizaciones, vamos a hacer un par de bingos, a veces hacemos una peña, cosas así. ¿Quiénes son los otros dos que irían con vos a Uruguay? El profesor que enseña acá en la escuela, que se llama André Bamonde, y otro compañero de nosotros que tiene 15 años, se llama Sebastián. Ajá. Ah, o sea, vos sos alumno de la Escuela de Taekwondo de Máximo Paz. Exactamente, yo soy alumno. Ah, mirá vos, ¿dónde funciona la escuela? Sobre Perea, el Club Villa María. Ah, en el Club Villa María. En el Club Villa María funciona la Escuela de Taekwondo. La Escuela Saom. La Escuela Saom. Sabón, Sabón, sí. ¿Y ustedes se inscriben para participar de este torneo o participaron de algún otro que les dio la posibilidad de acudir a este? No, esto no es una inscripción independiente, digamos. Ajá. ¿Y qué recursos tienen que reunir? Y no, solamente el dinero, digamos. Sí, no, me imagino, pero ¿de qué monto se habla? Ah, de $500 por persona, que sacamos la cuenta y equivale a alrededor de 30 mil pesos. Claro, son casi 100 mil pesos para participar los tres. Exactamente. ¿Y esto incluye todo? ¿La estadía en el lugar, todo? Incluye estadía, incluye inscripción y movimiento allá, ¿no? El viaje de acá allá también se corre por cuenta personal, digamos. Claro. Y otra cosa, ¿cuándo es esto? El 31 de octubre, el 1, 2 y 3 de noviembre. Ajá. Son 4 días. 4 días. Bien, y están trabajando justamente en la posibilidad de reunir fondos. Sí, en lo que se puede, ¿no? Porque está difícil. Me imagino. Y la gente, así sea 50 pesos al número de rifa que vendemos, hay mucha gente que te dice que no tiene la plata y bueno, se complica. Uh-huh. ¿Cuándo hace que arranca? Que primero, ¿cuánto hace que decidieron ir a participar y cuándo arrancaron justamente con la posibilidad de reunir fondos? Y nosotros sabíamos del torneo desde el principio de año, pero no estábamos seguros de ir o no, por el tema económico, ¿no?, de los tres. Mi profesor de taekwondo es docente, yo trabajo acá, el otro chico no trabaja, entonces estaba difícil. Y nos terminamos de decidir hace 2 meses más o menos, y empezamos a juntar la plata, sí, apenas nos decidimos. Pero está costando. Está costando, sí. ¿Y cuál es el objetivo, Gabriel? ¿Es ir, participar por primera vez, sumar experiencia, o ya tienen una idea fija de ir y sumar alguna medalla, de ser protagonista del certamen? No, la idea es ir y venir, sí, obviamente, en el primer puesto en el podio. ¿No? Claro. Che, ¿y saben algo de las características de la competencia? ¿Es una competencia dura? ¿Ustedes tienen posibilidades? ¿Averiguaron algo? Sí, la competencia es dura. Pero en sí el mejor nivel de taekwondo está en la Argentina, eso lo clave, y yendo a torneos locales acá de Nacional y esas cosas, si vos estás en el podio, seguro que terminás en el podio en una competencia internacional. Ajá. Y a nosotros nos está yendo bien, vamos a competir hace 6 años más o menos, a competencias nacionales y cosas así, uh-huh. Y la mayoría de las veces terminamos en el podio, así que confianza tenemos. Bien, muy bien. ¿Vos sos cinturón? Yo soy primer dan, cinturón negro. Cinturón negro, bien. Y otro aspecto, vos sabés que el otro día veía que uno de los lugares más importantes donde se practica mucho el taekwondo, es un deporte hasta popular, me atrevería a decir, es en la zona de Resistencia, Chaco. Ah, sí, sí, en el interior también, Corrientes, Resistencia, sí. Santiago del Estero, sí, ahí también hay mucho. Me llamó la atención porque había un programa especial que se estaba haciendo de un torneo en Resistencia, y está bien lo que vos decís, porque dijiste, cuando yo nombré Resistencia, la capital de Chaco, vos dijiste Corrientes. Claro, las dos capitales están separadas por un puente, y por ende, si en Resistencia es un deporte importante y reconocido, ¿por qué no debería hacerlo en Corrientes? Así que están a pleno y a full de cara a reunir fondos para la competencia de alcance americano. Sí, sí, sí, a full, a full. Está difícil, sí, no te voy a mentir, está difícil, no recibimos ayuda del municipio ni nada, pero bueno. Gabriel, ¿en qué torneos han participado a nivel nacional y cómo ha sido tu rendimiento? ¿Tenés alguna medalla importante ahí guardada en tu habitación, en el comedor de tu casa? Sí, participamos 4 veces en el torneo nacional ATU, participamos en torneos nacionales, aparte de otras federaciones, participamos en competencias provinciales, todo así, pero a nivel nacional. Y sí, sí, medallas sí tenemos, ¿no? Tampoco ahí te quiere sonar egocéntrico ni nada. Pero les ha ido bien, verdaderamente. Sí, la verdad que sí. Bien. Con mucho trabajo. Tu nombre es Gabriel Cantero, ¿el nombre del profe? Andrés Bamonde. ¿Andrés Bamonde? Bamonde. Bien, ¿y tu otro compañero? Luciani Sebastián. ¿Luciani? Luciani Sebastián. Ah, Sebastián Luciani. Exactamente. Bien, perfecto. ¿Y cuánto han podido recaudar ya? ¿Cuánto les queda? Y quedará alrededor de 70 mil pesos por recaudar. Queda un tiro largo. Queda, sí. Y sí. ¿Cuándo estarían definiendo justamente su participación? Viste que vos decís, bueno, mirá. Si hasta de este día no llegamos, claro, ya está. Sí, claro, si sí. Nos ponemos fecha límite 10 de octubre o 15 o lo que fuera. ¿Ustedes tienen algún parámetro allí? No, pero calculo que si llegamos al 15 de octubre, 20 de octubre y vemos que no estamos con la plata, bueno, no será. Bueno, ojalá que puedan reunir los fondos. ¿Tienen algún Facebook? ¿Tienen algo para que la gente se pueda contactar con ustedes y demás? ¿Algún contacto? Número de teléfono tenemos. Sí. Por Facebook, mi Facebook es Gabriel Cantero, el Facebook del profesor es Andrés Bamonde. Uh-huh. Cualquiera de los dos estamos manejando la situación esa. Bien. ¿Ahí o un número de teléfono? ¿Lo querés pasar o preferís que te escriban por Facebook? Sí, le dejo, puedo decirle el de mi profesor. Dale, cómo no. Sería 11:33, sí. 75, uh-huh. 40:46. Bien. Lo último, ¿qué categorías, sí. ¿En qué categorías participan? Yo participo en categoría liviano, uh-huh. Lo que sería de 60 a 64 kilos. Uh-huh. Sebastián en welter, que sería de 64 a 68. Y Andrés, categoría casi pesada, semi pesada sería. Uh-huh. De 72 a 80.